se pierda aquel viejo recuerdo. Me prendo en su cola en cualquier momento. Dime si voy, me doy un baño y me voy hacia tu invitación. Mi vida siente que palpita tu amor en aquel pueblo chico del sol. Justificando mi cabeza perdida, quizás siempre te diga que todo ya pasó. Es que a cierta edad hay una inmensa pared que a veces es preciso volver a saltar desde tu corazón nuevamente. Si alguna vez yo me pregunté sobre qué mundo he parado mis pies. Dime por qué, viejo recuerdo, por qué me haces girar atrás. Presiento que todas mis fuerzas no están cabalgando hacia el mismo lugar. Suelta mi brazo que me están esperando, no me hagas morir solitaria. Es que a cierta edad hay una inmensa pared que a veces es preciso volver a saltar desde tu corazón.